El título de la lección de esta semana es Temperancia, y el versículo de memoria dice lo siguiente: Vuestra modestia sea conocida de todos los hombres, el Señor está cerca. Filipenses capítulo 4, versículo 5. La palabra griega que es traducida en la versión Reina Valera como modestia, en la antigua versión Reina Valera como modestia, aparece en otras variantes de esta misma versión como amabilidad, y en alguna aparece como moderación. En alguna paráfrasis inglesa aparece vuestra gentil conducta frente a los demás. Más o menos esta es la idea detrás de esta palabra poderosa que usa el apóstol San Pablo aquí. Que nosotros como hijos de Dios, por ser hijos de Dios, hijos de la luz, debemos en nuestra vida procurar, buscar las mejores elecciones, las mejores cosas, las mejores conductas, para de esta forma tratar de ganar a otras personas. ¿Por qué? Porque el Señor está cerca, porque somos hijos de Dios, porque Dios nos llama a ser luz para este mundo. Eso es algo importante y esa es la idea que está detrás de este pasaje. La lección comienza hablándonos acerca del alcohol, del consumo del alcohol. Y la primera persona que aparece en el registro bíblico que tomaba alcohol es lamentablemente uno que fue muy amigo de Dios. Un hombre que es descrito en Génesis capítulo 6, versículo 9, como un hombre justo y cabal en su generación, como un hombre que caminaba con Dios. Lamentablemente, Noé, después de haber sido utilizado por Dios maravillosamente, después de haber salvado a la humanidad, todos nosotros somos descendientes de Noé. Es el segundo papá de la humanidad, ¿no? Cronológicamente hablando. Un día se emborracha. Por causa de esa borrachera en la cual él cayó por consumir el jugo de la vid fermentado, hay pelea en su familia, uno de los hijos resulta maldecido, maldito, y la armonía en ese hogar se rompe, se destroza. Ya en este ejemplo se nos muestra los efectos del alcohol. Ya en esta primera historia se muestra lo que estaba pasando, lo que causa el alcohol: destrucción de familias, destrucción de vidas. Y no es, ya aparece en la palabra de Dios, este relato no aparece como una virtud de Noé, aparece como algo oscuro en su vida. De paso, hay mucha gente que dice, ¿por qué la Biblia cuenta estas cosas tristes de los grandes hombres de Dios? Abraham tiene sus lados oscuros en la Biblia, Noé, David, Salomón y otros. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque la Biblia nos muestra a los seres humanos como son. Eso tal vez es una diferencia entre la Biblia y cualquier otro libro donde se hable de historias de personas buenas, por decirlo así, ¿no? Un libro que ensalza a un héroe nacional o algún personaje, muy pocas veces y prácticamente nunca menciona los defectos de esa persona. Siempre se ponen las virtudes, las cosas bonitas de esta persona. Pero la palabra de Dios nos muestra a las personas luchando por su salvación, buscando al Señor. Y en ese camino, aunque Dios no quisiera, a veces hay caídas. Esto debe servirnos de ánimo a nosotros, porque debemos entender que no importa cómo está tu vida hoy, si el Señor te está dando la vida y te está dando la oportunidad de reflexionar y de volver al camino, no debes demorar, no debes dejar el volver al camino de Dios para mañana. Si hoy estás escuchando la voz de Dios a tu corazón, hoy debes tomar la decisión de seguir al Señor. En un montón de pasajes de la palabra de Dios se nos habla acerca de los efectos nocivos del alcohol. Ya, por ejemplo, en Jueces capítulo 13, el ángel le dice a los papás de Sansón que no deberían tomar no deberían consumir el jugo de la vid, el jugo fermentado de la vid, bueno, le prohíbe totalmente el jugo de la vid, ni ningún licor. O sea, para que un bebito crezca sano, lo más sano posible, el ángel le aconseja a la mamá de Sansón, no consumas alcohol. Ya está demostrado que el consumo de alcohol en una mamá que está gestando o que ha concebido una vida y va a tener un hijito, el consumo de alcohol en la madre daña al bebé de formas terribles. Y no es algo bueno, no es algo bueno. por este tipo de razones. No es bueno generar ningún tipo de costumbre en el uso de alcohol, peor aún adicción, porque el alcohol no es solamente costumbre, es altamente adictivo. Y una mujer que antes de concebir un bebito tiene la costumbre de tomar, cuando lo concibe, pues va a ser difícil de que esa mujer deje de consumir alcohol durante todo ese tiempo, y ya ese consumo previo de alcohol puede haber hecho daño de alguna forma a esa criaturita que ya están haciendo. Definitivamente la palabra de Dios, cuando habla acerca del alcohol, habla en términos negativos. En Proverbios 20 la palabra dice: el vino hace burla, el licor alborota, y cualquiera que se descarría no es sabio. En diferentes pasajes de los Proverbios, el Salomón nos advierte acerca de los efectos nocivos del alcohol. Otro pasaje es aquel famoso de Proverbios 23:31, donde Salomón nos dice: no mires el vino cuando rojea, cuando resplandece su color en la copa, cuando entra suavemente, al fin muerde como serpiente y envenena como víbora, tus ojos mirarán cosas extrañas, tu corazón hablará perversidades, y un montón de cosas más. Definitivamente la palabra de Dios no habla cosas positivas en cuanto al consumo de alcohol. Y el apóstol San Pablo nos va a decir en Efesios capítulo 5, versículo 18: y no os embriaguéis con vino, pues en esto hay desenfreno, más bien sed llenos del Espíritu. Y este pasaje se presenta dentro de aquel llamado del apóstol San Pablo a vivir como hijos de la luz. Yo te recomendaría leer Efesios 5, es un precioso capítulo y nos ayuda mucho a entender el mensaje global de esta semana. Dios nos llama a ser diferentes. Dios nos llama a ser hijos de Dios, no a ser hipócritas, a ser diferentes. Y este tipo de cosas solamente la puede hacer el Espíritu Santo de Dios. ¿Quién más puede cambiar el corazón humano que el Espíritu Santo de Dios? Y esta debe ser nuestra plegaria, esta debe ser nuestra oración, es lo que le tenemos que pedir a Dios. Entonces, ¿cuánto necesitamos pedirle al Señor entender esto? Han aparecido a lo largo de los años un montón de estudios, evidentemente patrocinados por empresas que producen diferentes tipos de alcohol, acerca de que el alcohol es bueno para la salud, que un vasito de vino, ¿no? El vino que ahora hay es bueno para la salud, pero algunos dicen: no, pero el pueblo de Israel también consumía alcohol, y por ahí algún adventista se está tentando en empezar a consumir alcohol. Pero honestamente, cuando uno mira la palabra de Dios, cuando uno mira todos los consejos de la palabra del Señor, uno encuentra ahí bien claro de que no es la voluntad de Dios de que este tipo de cosas pase. Uno dice: pero Jesús no tomaba vino. Cuando uno ve, por ejemplo, el milagro de las bodas de Caná, la gente se queja: ustedes nos han dado el vino malo al comienzo y han dejado el mejor vino al final. El judío entendía que había dos tipos de vino, un tipo de vino que era inferior y otro que era superior. ¿Qué vino ustedes creen que Jesús transformó en las bodas de Caná? Evidentemente era jugo de la vid nuevo, era jugo de la vid fresco lo que Jesús le da a la gente. Entonces la gente entendía de que cuando el fruto de la vid se volvía jugo y era almacenado, mientras más pronto uno lo consumiese, era mejor. Está bien claro, el pasaje bíblico lo expresa así. Jesús en otro lado habla del vino nuevo y del vino viejo también. O sea, el judío entendía de que el vino nuevo era de superior calidad y ellos trataban de consumir ese vino de pocos días de fermentado, que todavía no tenía un grado muy alto de alcohol, en último caso. Y consideraban al otro, al que ya era añejo, de calidad inferior. De paso, el jugo de la vid natural nunca va a superar un porcentaje de alcohol más del 15%, y eso sí es muy añejo. Y si pasan muchos días, yo diría semanas, y quizá un poco más. O sea, nunca va a superar ese nivel de alcohol porque es el nivel de alcohol que se da naturalmente. ¿Ok? Los vinos que ahora hay son de grados mucho mayores que 10, 15%, son de hasta 20, 25% por lo menos. Entonces, eso es otra cosa. ¿Y por qué los vinos que ahora se venden son diferentes? Porque existe aquello que se llama destilación, ¿verdad? Que viene a partir de la creación del alambique en el siglo X por los árabes. Para algo fueron malos estos pobres. Entonces ellos inventaron esa máquina y a partir de allí el vino, el jugo fermentado natural, añejo, se puede enriquecer el grado de alcohol a través del uso del alambique y otros métodos de fermentación, de, no, no de fermentación, de destilación del alcohol. Entonces, este tipo de cosas puede pasar. Así que ese vino que ahora venden en las tiendas, en ninguna manera se puede comparar con aquello súper añejo de pésima calidad que un judío por ahí se le ocurriría tomar. Y de paso, el judío usaba un poco de este vino añejo para bajar el nivel de mineralización, por decirlo así, el nivel de dureza del agua. Entonces, de esta forma, el agua se hacía un poquito más bebible, porque era agua dura la que había en Palestina. Era un lugar donde no llovía mucho y el agua muchas veces tenía que almacenar y no era de tan buena calidad. Entonces, todo eso se usaba, pero es bien claro y bien cierto en la palabra de Dios de que jamás, jamás fue la intención de Dios de que sus hijos andaran consumiendo bebidas alcohólicas, ni jugos fermentados, ni bebidas alcohólicas. Esto es bien claro y bien consistente en la palabra de Dios. Entonces, esos estudios que se han hecho, hay revisiones, esos estudios que se han hecho en Francia, de que una copita de alcohol hace bien al día, ¿no? Y que un poquito de cerveza no hace daño. Mira, yo tengo un tío que murió joven por el consumo de cerveza. Así que a mí no me van a venir a decir de que eso no hace daño. Claro que hace daño. Claro que familias son destruidas. Claro que hay montones de dinero que se consumen y se despilfarran y sirven solamente para que las compañías que fabrican cerveza sigan siendo, tengan más dinero y puedan seguir destruyendo a la vida de muchas personas. De ninguna manera el consumo de este tipo de bebidas es algo bueno, ni saludable, ni recomendable. Y lo mejor para un cristiano, que somos hijos de Dios y debemos dar ejemplo en nuestra forma de vivir, es evitar completamente estas cosas. Y creo que en esto el consejo de la palabra de Dios es muy consistente. Ahora, el apóstol San Pedro nos va a decir de que es bueno que nosotros manifestemos temperancia en nuestra vida. Él nos va a decir en 1 de Pedro, capítulo 1, versículos 5 y 6, vamos a leer solamente, dice: y por esto mismo, poniendo todo empeño, añadid a vuestra fe virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio, al dominio propio perseverancia, a la perseverancia devoción, a la devoción afecto fraternal y al afecto fraternal amor. O sea, no es solamente necesario para el cristiano, para ser un hijo de Dios bueno, no es solamente aceptar la salvación, ese es el primer paso, pero a partir de allí está un deber en nosotros de conocer la luz, de aumentar en nuestro conocimiento de la luz, de poner nuestro empeño, como dice el apóstol, para que añadamos a la fe que hay en nuestro corazón virtud. Virtud quiere decir la buena forma en la cual nosotros podemos comunicarnos con los demás, que podamos añadir a nuestra vida aptitudes buenas, capacidades nuevas buenas. Esto es una virtud. A la virtud conocimiento de las cosas que son buenas, que son necesarias. O sea, Dios nos llama, por ejemplo, a alimentarnos de una mejor forma. Pero ¿cómo yo puedo alimentarme de una mejor forma si no sé cómo alimentarme de una mejor forma? Esto es a través del conocimiento. El buen adventista lee mucho. O sea, nosotros necesitamos informarnos, enterarnos, practicar, buscar las buenas cosas, conocer las cosas que nos van a ayudar a vivir como hijos de Dios. El apóstol habla de dominio propio, de perseverancia, de devoción, afecto fraternal, amor. Hay mucha gente por ahí, lamentablemente un día conocí a una persona que criticaba a los demás porque los demás comían carne y él no comía carne, pero esta persona tenía un tremendo sobrepeso. O sea, el pobrecito trataba de balancear su vida por un lado, pero por otro lado la balanza estaba mal. Dios quiere que nosotros seamos balanceados en todo, temperantes en todo, dominio propio en todas las cosas. Comer mucho de aquello que es bueno también es malo. Por eso el consejo de la hermana White, y que está parafraseado en una canción de niños que escuché alguna vez, que dice lo siguiente, ¿no? Abstenerse de lo malo y usar de lo bueno poco. Es una paráfrasis perfecta de aquello que la hermana White afirma en Patriarcas y Profetas, ¿no? Temperancia es eso. La abstinencia total de aquello que es malo y usar con moderación, con juicio, aquello que es correcto y bueno para nuestra salud. ¿Por qué? Porque hemos sido comprados por precio. Dice el apóstol San Pablo en 1 Corintios capítulo 6, versículo 19, ¿o no sabéis que vuestro cuerpo es templo del Espíritu Santo, que mora en vosotros, el cual tenéis de Dios y que no sois vuestros? Pues habéis sido comprados por precio, por tanto glorificad a Dios en vuestro cuerpo. Entonces, para ser un buen hijo de Dios no es solamente necesario no comer carne. Hay que informarse porque hay un montón de cosas que tú tienes que hacer para enriquecer tu dieta, de tal forma que no sea necesario comer carne. ¿Ok? También es necesario hacer ejercicio. También es necesario respirar aire puro. También es necesario una moderada exposición al sol. Es necesario tener temperancia en las cosas que hacemos, en los hábitos. Es necesario todo. Los 8 remedios naturales deben manifestarse equilibradamente en la vida del cristiano. Pero no solamente esto. Yo conozco personas que cuidan muy bien su salud, cuidan los ocho remedios naturales, los 8 aspectos de salud preventiva que enseña nuestra iglesia, los cuidan perfectamente, pero tienen un carácter horroroso. ¿De qué te vale eso? El cristiano es llamado a tener dominio propio, a pedirle al Señor, a suplicarle a Dios, Señor, cambia mi vida, cambia mi ser, ayúdame a aceptar aquellas cosas que son positivas, ayúdame a doblar mi voluntad frente a tu voluntad para mi vida. Señor, ayúdame, cámbiame, transfórmame, hazme nacer de nuevo. Y el apóstol habla bien, el apóstol San Pedro, diciendo que el primer paso para lograr los otros cambios es el cambio de nuestro corazón. Sobre nuestra fe se puede construir muchas cosas, pero aquella persona que trata de construir sin tener fe también está mal. No es lo mejor y no es lo más aconsejable. Que Dios nos ayude a escoger siempre, primeramente, el reino de Dios y su justicia, y después buscar el conocimiento de todas aquellas otras cosas buenas que Dios quiere añadir a nuestra vida para nuestra bendición.